principio del trayecto. Retrospectiva, nuevo centro. Miedo desde lejos. Tradicionales métodos me vuelven viejo. Y aunque digan que algo está mal, el patito en fila creo que está. Voy a enseñar lo que me hace cavilar, exteriorizar a mi fantasma terrenal. Que algo está mal, el patito en fila creo que está. Y aunque crean teorías que inteligentes no suelen entender, inestable amor que se vuelve mi cruz. Barcos de papel, pequeñas cosas que me hacen renacer. Barcos de papel, pequeñas cosas que me hacen renacer.